Reunión 89ª de curación espiritual, jueves 24 de mayo. Aproximación saludable hacia el alimento. Un maestro de sabiduría dice: es esencial observar al microcosmos y transferir la fórmula al infinito. La conciencia impregna las dimensiones micro y macro. Por eso, las acciones que se realizan con la intención de hacer el bien tienen un impacto útil en la sociedad. Cuando las vitaminas son consumidas conscientemente, con la profunda intención de elevar nuestra vitalidad, su utilidad se multiplica. De la misma manera, cuando las vitaminas son absorbidas, mientras estamos irritados mentalmente, se puede aumentar el riesgo, porque una energía inconsciente es fortalecida en un punto donde está congregada la conciencia. En todas las tradiciones antiguas se consideraba sagrado comer juntos y la actividad se realizaba en un ambiente sereno, alegre y lleno de intención. Se consideraba que el alimento era sagrado y se comía con mucha veneración. El ambiente relacionado con la ingestión del alimento se mantenía con buenas vibraciones. No se chismorreteaba o chismorreaba mientras se comía. No se realizaban discusiones críticas y se evitaban las expresiones conflictivas. En Oriente, hasta hace poco tiempo, la gente se lavaba los pies, las manos y la cara antes de acercarse a la comida. Se consideraba el alimento como una representación de la energía primordial. Esa clase de aproximación hacia el alimento multiplicaba las energías y producía mucha vitalidad en el cuerpo. Se pueden hacer muchos experimentos simples con un mínimo de observación. Es necesario que aumente el respeto por la conciencia en materia de ingestión. Los desayunos apresurados, las comidas callejeras, las comidas rápidas, los centros de comida por todas partes y en cualquier lugar constituyen una actividad contraria a la salud. La vida moderna está tendiendo cada vez más a funcionar inconscientemente. Como consecuencia, se fortalece la energía inconsciente en el mismo centro en que se congrega la conciencia. Los médicos harían bien en conocer esta dimensión y aconsejar a sus pacientes como corresponde. Una aproximación saludable y sana hacia el alimento y el medicamento es la necesidad de la hora. Los impactos astrales negativos de los entierros son demasiados como para detallarlos. A medida que las grandes ciudades están experimentando escasez de lugares, están entrando ahora en un sistema de entierro en niveles que es aún peor, tanto científica como sentimentalmente. La cremación del cadáver es la solución final que necesita ser promovida. La cremación dentro de las 24 horas es la más deseable. Si es necesario demorarla por razones familiares o procedimientos municipales, se puede extender otras 12 horas. El estudio científico a este respecto y su propagación es un acto sublime de curación ocultista en gran escala. Esta es la circular Balsar de Géminis. El principio holográfico, los primeros renglones están muy buenos. Cuando el cerebro se hace uno con todo el aparato digestivo a través de la mente, el alineamiento, por supuesto, genera un rendimiento mayor. La combustión dentro del estómago, por decir así, porque hay varios ingredientes, ¿no es cierto?, que se participan, se hacen con un rendimiento mayor. Por lo tanto, el resultado de la energía tiene que ser mayor. Que no es lo mismo que comer caminando, ¿no? Claro. Como hoy en día se come. La observación es fantástica. Quizá no tanto detalle en el elemento a comer, sino la forma, la predisposición, ¿no? La actitud. El ritual, el ceremonial que le tenés que dar. De comer. ¿Cómo te hace ver que comiendo sos uno con el todo? Por eso la importancia de la conciencia, claro. Como destaca, ¿no? Muy buena. Está bueno. Pues es un tema para hablarlo justo ahora, ¿no? Sí. En Géminis. Bueno, continuamos con la lectura de curación espiritual. Estamos un poco finalizando y en la página 514 vamos a retomar con el capítulo 3, que es las 7 técnicas de curación. Dice el maestro: tendré que dar las técnicas en forma de 7 antiguas afirmaciones simbólicas o fórmulas extraídas del libro de las reglas para discípulos iniciados. No me atrevo aún a dar la simple aplicación física de estas técnicas de rayo, porque sería demasiado peligroso. Cuando se las emplea y comprende correctamente, tienen una terrible fuerza y en malas manos podrían causar un real daño. Recordaré aquí que los iniciados de la Logia Negra curan o producen la muerte y la enfermedad, y emplean técnicas muy similares. La diferencia estriba en que sólo pueden trabajar con los rayos de la personalidad del curador y paciente, y debido a que son más poderosos en el plano físico que los miembros de la Gran Logia Blanca, su trabajo frecuentemente es muy eficaz. Cuando el curador espiritual puede trabajar con las energías de la luz, raras veces es tan eficaz físicamente. Estanque, perdón. Dice, cuando el curador espiritual puede trabajar con las energías de la luz, coma, raras veces es tan eficaz físicamente. Dice, los miembros de la logia negra o los curadores que trabajan bajo su influencia son, sin embargo, totalmente incapaces de trabajar sobre un paciente que está en lo más mínimo orientado espiritualmente y por lo tanto es controlado por su alma. Tampoco pueden trabajar a través de un curador espiritualmente orientado. Cuando ellos intentan hacerlo, son combatidos por la energía proveniente de la rama, hacia el cual el curador o el paciente se dirige o con el cual está afiliado, aunque su lugar se halle únicamente en la periferia. Acá estamos haciendo una relación igual de lo que hablamos con el alimento. Hay una relación macro y una relación micro. Y la conciencia es la que puede unir la síntesis de lo macro y de lo micro. Entonces, cuando lo micro lo haces orientado hacia lo macro, en la intención, en la intención más energética de aplicación, está la respuesta. Y esto es algo que perdemos de orientación y del sentido macro y del sentido micro, y de que es una orientación de última. Claro, porque el tema es hasta dónde llega la oscuridad. No pasa, hay un nivel que no pasa. No, dice que es efectivo dentro del nivel. Llega hasta físico. Acá, claro, lo hacemos con señas. Sí. Llega hasta acá, no llega hasta acá. ¿De acuerdo? Porque acá ya está, ¿sí? Están los grandes. Claro, entonces, pero si algo pasa acá y hay una afinidad de que está acá, que es inocente, lo de acá actúa. Eso es, yo nunca lo había escuchado, estafa, ¿no? Dice. Esa es la fe que hay que tener, ¿no? Esa confianza. Eso es parte. En que cuando uno tiene el objetivo claro y luminoso, va a ser defendido, o por lo menos, sí, tenido en cuenta. Lo vuelvo a leer. Comienza esto y después sigue un poco, ¿no? Para escuchar. Dice, los miembros de la logia negra o los curadores que trabajan bajo su influencia son, sin embargo, totalmente incapaces de trabajar sobre un paciente que está, en lo más mínimo, orientado espiritualmente y, por lo tanto, es controlado por su alma. Tampoco pueden trabajar a través de un curador espiritualmente orientado. Cuando ellos intentan hacerlo, son combatidos por la energía proveniente de la rama, hacia el cual el curador o el paciente se dirige, o con el cual está afiliado, aunque su lugar se halle únicamente en la periferia. Cuando concierne al hombre común, ignorante, el peligro de la interferencia negra, entre comillas, es nula. Las fuerzas oscuras no se interesan por ninguna persona que no sea importante, salvo aquellas cuya potencia e influencia pueden servir sus fines. Su trabajo maligno solo es posible realizarlo en el momento, entre paréntesis, o ciclo, en que el hombre decide si emprenderá una vida espiritual, si permanecerá estático donde se encuentra, o si penetra deliberadamente, entre paréntesis, lo cual es excesivamente muy raro, en el sendero del egoísmo puro que conduce a la logia negra. Está claro, ¿no? Es decir, en el filo de la trama ardiente es donde se presentan las energías y la disputa y la lucha. Algunos discípulos a principios del próximo siglo tomarán estas técnicas o afirmaciones mágicas relativas al trabajo curador y las interpretarán y dilucidarán, siendo susceptibles de tres significados. Siendo susceptibles de tres significados.

Y así se realiza el trabajo. El corazón gira. Dos corazones giran como uno. Los 12 en el vehículo, los 12 en la cabeza y los 12 sobre el plano del alma se esfuerzan, colaboran como uno y así se realiza el trabajo. Dos energías logran su consumación y el 3, cuyo número es un 12, responde al 12 mayor. La vida es conocida y los años prolongados. Sí, en fórmulas tienen que dar. Esto hay unas técnicas acá impresionantes, ¿me entendés? De energía, cuántico si querés, pero está hecho en una fórmula de presentación preparatoria. Esto para después. No, lo dijo, esto va a venir en el otro siglo. Esto de boca a oído viene después. Y sí, hay ese tipo de secreto de boca a oído, ¿no? Y se dice, ¿no? Sí. Dice, si esta antigua afirmación es leída a la luz de cualquier conocimiento que posean, probablemente poseen más de lo que creen, particularmente el conocimiento acerca de los centros, surgirá la más elemental y fácil interpretación. Pero no dice nada. No, claro. Cuando lo ves es fácil, pero nosotros no lo vemos. Claro. Bueno, después de trabajarlo, él dijo que en el próximo siglo, es decir, en el que estamos ahora, porque esto es en el que estamos ahora, van a aparecer. En realidad, acá lo dijo, algunos discípulos, a principios del próximo siglo, tomarán estas técnicas o afirmaciones mágicas. ¿Eh? Y dice, relativas al trabajo curado, y las interpretarán y dilucidarán, siendo susceptibles de 3 significados. Bueno, ahora se habla después de los 3 significados cuando termina estas afirmaciones. La técnica del tercer rayo. El curador permanece y teje, reúne del 3, del 5 y del 7, aquello que es necesario para el corazón de la vida. Es decir, cuando hablamos del 3, el 5 y el 7, estamos hablando de los rayos, ¿no? Sí. ¿Eh? Y hace hincapié en esto, por lo menos en esta, hasta la del tercer rayo. Vamos a ver. Bueno, reúne las energías y hace que sirvan al tercero. Así, crea un vórtice en el cual debe descender el enfermo y con él el curador. Sin embargo, ambos permanecen en paz y en calma. Así, el ángel del Señor debe descender al estanque y traer la vida curadora. ¿No? Y acá dice, acá figura, entre comillas, el estanque de las aguas, y puede causar dudas respecto a su significado. Su interpretación elemental se refiere en realidad a la causa central y principal de muchas enfermedades, entre paréntesis, como hemos visto anteriormente, la naturaleza emocional. El tercer aspecto de la divinidad, cuya tarea es ejercer control. Reflexionen sobre esto, porque puede aportar mucha iluminación. La siguiente técnica de curación es muy extensa y mucho más abstracta. Muy poco podrán comprender de ella. Se relaciona totalmente en lo que a nuestro tema concierne al hombre mismo y al aforismo. Hombre, conócete a ti mismo. Cuarto, la técnica del cuarto rayo. Dice así la afirmación. El curador conoce el lugar donde se produce la disonancia. También conoce el poder del sonido y el sonido que debe ser oído. Conociendo la nota a la cual reacciona el cuarto gran grupo y vinculándolo al gran nueve creador, emite la nota que trae liberación, nota que traerá absorción en el uno. Educa el oído de quien debe ser curado, también entrena el oído de quien debe ir adelante, conoce la modalidad del sonido que trae el toque de curación y además aquello que dice partir, y así se realiza el trabajo. Esta cuarta técnica, esa falta de verdadero conocimiento de rayo, de general utilidad, porque el cuarto rayo rige al cuarto reino de la naturaleza, el humano. El curador en esta línea de trabajo, entre paréntesis, y tales curadores prácticamente no existen en esta época, porque el cuarto rayo no está en encarnación. Cura principalmente empleando el sonido o sonidos apropiados. En las primeras etapas, cuando esta técnica comience a aplicarse, la música será ampliamente utilizada por el curador para producir una cura o facilitar el proceso de la muerte o partida. Sin embargo, la música consistirá en un acorde repetido constantemente, el cual incluirá la nota de cuarto rayo y la del reino humano. La curación por medio del sonido será la primera que se desarrollará y se observará ya en el próximo siglo. Más enseñanza sobre esta línea sería inútil hasta que el cuarto rayo vuelva cíclicamente a la manifestación. Quinto, la técnica del quinto rayo. Lo que fue dado debe ser aplicado. Lo que emerge del método hallará su lugar en el plan del curador. Lo que está oculto debe ser visto. Un gran conocimiento surgirá de estos tres, a los cuales busca el curador. A ellos el curador agrega los dos que son como uno, y así el quinto debe desempeñar su parte, y los cinco también la suya, y funcionar como uno. Las energías descienden, atraviesan y desaparecen, dejando a quien puede responder, teniendo todavía carne para agotar, llevando consigo a aquel que no puede responder y por lo tanto debe desaparecer análogamente. Estos ciclos en la naturaleza, en las fuerzas de la naturaleza también se cumplen. Por eso las cuatro o seis estaciones que tenemos según la posición, pero estas fuerzas de energía también se cumplen a través del uno, que el sol y la luna como magnética, ¿no? En esa relación de energía. El simple y evidente significado del método de quinto rayo de curación es que el curador trabaja científica y mayormente en niveles concretos. Emplea todo lo que pueda ayudar a efectuar una cura, comenzando con apropiados cuidados físicos y siguiendo luego métodos más sutiles de curación. Nuevamente señalaré que la ayuda física pueda ser utilizada tan divinamente como los más misteriosos métodos que el curador metafísico actual considera mucho más eficaces, así como todo conocimiento moderno desarrollado en el plano físico por las personalidades de hombres y mujeres de discernimiento y genio, es de utilidad en tiempo y espacio para el discípulo y el iniciado. También lo es para las ciencias médicas. Así como la correcta aplicación de estas variadas ciencias debe ser efectuada por el discípulo o el iniciado para producir resultados espirituales. también debe serlo cuando el curador trabaja. Todo trabajo se torna espiritual cuando su móvil es correcto, cuando es empleada la inteligente discriminación y el poder del alma es agregado al conocimiento obtenido en los tres mundos. Esta es una fórmula también, Todo trabajo se torna espiritual cuando su móvil es correcto, cuando es empleada la inteligente discriminación y el poder del alma es agregado al conocimiento obtenido en los tres mundos. El dinámico empleo de una de las siete corrientes de energía, agregado a la sensata comprensión y al trabajo del México moderno, ayudado por el curador, entre paréntesis, que trabaja como catalizador. ¿Catalizador de qué? De la energía superior e inferior, la energía macro y micro. Puede producir milagros cuando el destino así lo ordena. El curador metafísico que trabaja únicamente en los niveles más sutiles se asemeja al trabajador espiritual que constantemente fracasa en precipitar la necesaria ayuda económica en el plano físico. Esto es causado frecuentemente por un sutil, aunque comúnmente no reconocido, sentido de superioridad con que el curador común y el esotérico consideran el problema de la materialización, ya sea de la salud física o del dinero, que es energía. Reflexionen sobre esto y comprendan que los métodos de quinto rayo llegan hasta el plano físico. Allí producen el conflicto y eventualmente una precipitación física de lo deseado. Ahí está. Cuando no se resuelve, se precipita el físico. Sí, se precipita el físico. Eso es lo que enseñó acá en esta misma aula el doctor Di Santi, lo explicó muy bien. Hizo todos los pasos. Leyó él. Dice, sí, reflexionen sobre esto y comprendan que los métodos de quinto rayo llegan hasta el plano físico. Allí producen el conflicto y eventualmente una precipitación física de lo deseado. De lo deseado. En lo dicho acerca de las técnicas de quinto rayo, he hecho más insinuaciones y dado mayor información que en cualquiera de las otras. Por la duda, tiene que ser. Sexto, la técnica del sexto rayo. El curador clama. El curador clama. Clama. Pido, ¿no? Claro. Devoción. Es devoción. Claro. El curador clama. Dos puntos. Que el poder descienda. Hendiendo las aguas. Mirá qué expresión. Hendiendo las aguas. Mirá qué poder de energía, ¿no? Es decir, hendiendo las aguas. No le importa cómo responden las aguas. A menudo trae tormentosas olas y horrendos y terribles acontecimientos. El fin es bueno. La dificultad terminará cuando la tormenta se calme y la energía haya cumplido su marcado destino. El poder está forzado a penetrar directamente al corazón y en todo canal, nadis, nervios y vaso. Debe hallar un paso y un camino y así enfrentar al enemigo que ha logrado entrar y se ha aposentado para vivir. El desalojo, despiadado, repentino y total, es emprendido por quien solo ve el funcionamiento perfecto y no acepta interferencia. Este perfecto funcionamiento abre así la puerta a la vida eterna o a la vida en la tierra durante poco tiempo. Esta técnica es curiosamente poderosa y rápida cuando el curador pertenece al sexto rayo. Los resultados son drásticos y dolorosos, pero seguros, curación o muerte. Y por lo general, esta última. El curador del sexto rayo raras veces es disciplinado, sí, claro, es un artista en el sexto rayo, o inteligente en esta época, porque está finalizando el ciclo del sexto rayo. Estábamos en el siglo pasado, sí, estaba terminando. Está terminando. Cuando nuevamente el sexto rayo venga a la manifestación, la humanidad habrá progresado mucho en el sendero, y el actuar agresivo, demasiado seguro y fanático curador del sexto rayo no volverá a aparecer. Hoy son mayoría, y su trabajo no es bueno, es bien intencionado, pero la técnica es aplicada ignorantemente, y el fin no justifica la seguridad del curador, decepcionando frecuentemente al paciente. Séptimo, la técnica del séptimo rayo. Que esa es la que hermano. Sí. Él dice así, la afirmación, ¿no? La energía y fuerza deben encontrarse y así realizar el trabajo. El color y el sonido, en ordenada secuencia, deben encontrarse y mezclarse, y así puede proseguir el trabajo mágico. La sustancia y el espíritu deben evocarse mutuamente, y pasando a través del centro de quien trata de ayudar, producir lo nuevo y lo bueno. El curador energetiza así con vida la decadente vida, impeliéndola o anclándola más profundamente en el lugar destinado. Los siete deben ser utilizados, y atrás de los siete deberán pasar las energías que requiere la necesidad, creando el hombre nuevo, que por siempre ha existido y por siempre existirá. Aquí o allá. Esta técnica, estamos terminando, ¿verdad? Esta técnica contiene la clave de todas, porque el trabajo del curador del séptimo rayo consiste en unir la vida y la sustancia, que ocupará el lugar de la sustancia enferma, trayendo así nueva vida para ayudar a la recuperación. La gloria de la vida reside en la consumación y en el surgimiento. La gloria de la vida reside en la consumación y en el surgimiento. Esta es la primordial tarea y recompensa para los verdaderos curadores. Esta técnica de atracción y sustitución será llevada a un punto sutil de expresión científica en la futura nueva era, donde el séptimo rayo dominará nuestro planeta, produciendo lo nuevo y necesario, y determinando la cultura, civilización y ciencia venideras. Para finalizar, quisiera decirle las razones por las cuales me abstengo de dar, Gabriel, información más detallada y hacer un claro análisis de la fraseología de estas antiguas fórmulas de curación. Aparte de la razón dada previamente de que los hombres no están aún preparados para impartirle explícitas instrucciones, por ahora cualquier cosa que podría decir parecería pueril. Esta curiosa palabra, pueril, ¿no?, parece describir la posible reacción inmediata. Nos hallamos al borde de la entrada en una nueva era de desarrollo científico, debido al descubrimiento de la liberación de las energías del átomo. Ni siquiera los científicos responsables de este descubrimiento tienen la menor idea de los efectos trascendentes de este importante acontecimiento. Desde el ángulo de la materia y tema de este volumen, se está erigiendo un lenguaje enteramente nuevo relacionado con la energía y la fuerza. La aplicación de este descubrimiento acerca del tratamiento de la enfermedad será en un futuro inmediato, entre paréntesis, desde el ángulo esotérico, considerado casi un milagro. Este descubrimiento de la liberación del átomo ha sido efectuado por la actividad del primer rayo en relación con el entrante séptimo rayo, y tiene una análoga situación en la liberación del maestro en la quinta iniciación, entre paréntesis, cuando la puerta de la tumba se abre violentamente y en el acto de morir, en el acto de morir, cuando el alma aprisionada halla la liberación. A la luz de los futuros acontecimientos científicos, estas antiguas técnicas serán mucho más claras, y mientras tanto, cualquier explicación de su verdadera, entre comillas, importancia energética, no tendrá sentido. La nueva y verdadera terminología arrojará luz sobre las antiguas fórmulas, y con el tiempo verán lo mucho que podré impartir al curador inteligente de esa nueva generación. Lo que parece decepcionante, de ninguna utilidad o significado, e innecesariamente abstruso. En este periodo intermedio entre el pasado y lo que está en camino, no es fácil para un maestro de sabiduría hablar o enseñar, particularmente en conexión con el tema de la curación. El cuerpo físico no es aún reconocido como unidad eléctrica. Su naturaleza como energía atómica pura no ha sido aún verificada. La realidad del cuerpo de energía, el vehículo etérico, no es reconocido actualmente en las enseñanzas de las modernas escuelas de medicina, aunque se ha discutido su realidad. La naturaleza explosiva de la energía, cuando entra en contacto con la fuerza o la del alma en relación con la sustancia, es totalmente desconocida o velada en el lenguaje místico, hasta que llegue el momento en que las nuevas fórmulas científicas y los nuevos acercamientos, entre paréntesis, que han hecho posible el descubrimiento de la liberación de la energía del átomo, sean más generalmente comprendidas y constituyan un tema familiar de discusión y expresado en lenguaje familiar. La futura ciencia de la curación debe permanecer detrás del velo de un idioma inadecuado y oculto por palabras inapropiadas. Este hecho, como he repetido a menudo, obstaculiza todas las nuevas presentaciones de la verdad. El lenguaje del ingeniero eléctrico o el diseñador de automóviles, por ejemplo, nada significaría al hombre común de hace 100 años. Lo mismo sucede con los nuevos temas y los grandes descubrimientos que están en camino y que oportunamente afectarán a todos los sectores de la vida humana, inclusive el arte de curar. Firmo como el maestro Yang Kul, porque ya se sabe cuál es mi nombre, el tibetano. Vamos a pedir, cuando iniciemos el otro ciclo, que por ahí volvemos a leer lo mismo, que el tibetano esté como siempre actualizado, pero que nosotros estemos actualizados con la energía para entenderlo más. Qué grande, terminamos bien. Yo creo que... Ah, tenemos tiempo. ¿Leemos algo de Kumar? Uh-huh. O... Sí. El ingeniero sí. Músico quiere decir algo de la técnica claro. Del cuarto rayo. No. Indiscutiblemente son diagramas de fuerza. Porque nosotros tenemos que recordar de que si él nos habló de que hay siete planos, siete niveles, que cada nivel tiene sus cualidades que son las gunas, y que en cada nivel hay un centro por donde va a pasar la conciencia y la fuerza, lo que va a pasar es esa cualidad blanca, o sea, esa cualidad pura, que es la que limpia, que es la que rejuvenece, que es la que mantiene la vida como la fuente una quiere. Entonces, el punto de partida va a ser de ese curador, depende del rayo del curador. Pero el mapa que va a ver cada curador con distintos rayos es siempre el mismo. Y eso está dentro de la conciencia, que es el lugar donde nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es decir, el maestro ve a cada curador con cada rayo, pero ve también el plano de desviación, o sea, el plano donde hay interferencia de fuerzas que generan la enfermedad, que generan a posteriores estados depresivos o estados de gran excitación, que también forman parte de la inercia y el dinamismo, ¿no? Entonces, hasta que no hay un nivel de comprensión importante para aquel que quiere ser curador, que por ahí no es muy bien nuestro caso, va, indiscutiblemente va a tener dudas, porque no tiene el GPS como hoy, de un plano que sale de un punto y llega al otro. Esto es exactamente lo mismo. Es cómo mover esa fuerza que es tan disponible, que nos da la presencia que está en cada uno de nosotros y que viene con un orden. Pero nosotros le vamos a dar un ritmo en función de la vida que llevamos y los desafíos que tenemos y las ocupaciones. Entonces, es indiscutiblemente es todo un movimiento de distintas intensidades, de distintos colores, porque habla de los colores, es decir, hay una combinación que, bueno, que es propio de la enseñanza de un maestro que por supuesto llega hasta un nivel y después dice, bueno, a partir de acá, aquel que se acerque para... Por eso empieza a hablar de los otros, los hermanos del error, ¿no es cierto?, del hijo del rey ciego, que pretenden otro tipo de cosas. Seguramente el detalle del camino a seguir será, como decíamos antes, de boca a oído, ¿no? Y sí, este es un gran preparativo que inspira a aquel que realmente siente eso. Nosotros, yo personalmente, lo siento como un gran complemento, un tremendo complemento que me abre, nos abre el mapa del recorrido de la energía, que es la pulsación propio de la vida, que es el espacio, que es Brahma, y de nuestra búsqueda de enriquecimiento, que es la conciencia, el crecer en la luz de la conciencia, a la luz de la conciencia, junto con ese etérico, esos niveles etéricos, de la cual la religión nos habla cuando nos dice de un pudi, de un nivel búdico, de un cuerpo dorado, o de un cuerpo causal, un cuerpo de diamante. Esa. Sí. Es decir, como yo, como síntesis de todo esto que estuvimos leyendo y que con tanta dedicación este ser, porque ya veía venir ahí por 1910, 1920, 1915, ya estaba Planck, Einstein con la teoría de la relatividad. Es indiscutible que se preveía que la fuerza del átomo, el salto cuántico, cuando cambia de nivel, ¿qué es un atomo? ¿Qué es una bomba nuclear? Es pasar el núcleo de un nivel a otro y después liberarlo. Cuando quiere volver al origen de donde el hombre lo sacó y lo tiene encapsulado, cuando lo abre, mete de fuego. ¿Estamos? Es decir, ese es el nivel del macro y es nuestro nivel. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ese es así o otro? No, está bueno, no, eso sí. Que estabas hablando me recordaba esto último que había leído, pero vamos a repetir lo último. Sí, sí, está. Me parece medio clave lo que es la liberación, claro, del átomo. Ahí está, esa la liberación. Y la similitud que hizo él. Claro, y el átomo con la del alma, ¿no es cierto? No, hizo dos, claro. Mirá, vamos a leer. Dice: nos hallamos al borde de la entrada de una nueva era de desarrollo científico debido al descubrimiento de la liberación de la liberación de energía del átomo. Entonces, el átomo científicamente, ¿cómo lo definís? Es decir, en el lenguaje científico, el átomo. Es una partícula, una... Un centro, ¿es? Es un centro. El átomo es un centro. Claro. Einstein decía. Es un centro porque relacionado a él se mueve energía. Y sí. El átomo, claro, es como el centro de una circunferencia. Einstein decía, volvemos a eso después. Einstein decía que si yo sé liberar átomo, puedo calentar los océanos. Bueno. Eso no entra en la cabeza, ¿no? Sí, evidentemente quien está al borde de descubrimiento de cosas esboza estos temas, ¿me entendés? Como estas eran afirmaciones de curación un poco poéticas o místicas a lo que nosotros podemos, claro, entender, para lo no, que es el mismo, no como la fórmula, ¿no? Claro, por eso habla que puede subir la temperatura, fíjate, para pequeños procesos de movimiento. No, fíjate que digamos, esto es un tema central de todo, vos fíjate, es un tema central de todo, del armamento nuclear, de los que se inmolan, porque los mandan explosivamente, es toda liberación de energía, es decir, todo es una expresión de liberación de energía. Generalmente lo vemos por las disonancias, lo vemos por las disonancias, que son también parte de la enfermedad en un cuerpo físico, sí, que no deja de ser un átomo, digamos, un centro de energía. Y volvemos a la cruz, es decir, es la polaridad que tira y que lastima, ¿no? Que genera la grieta, la hendidura, que quiebra la célula en el caso del microcosmo. Es que mundialmente lo mismo. La cruz la vemos fija, pero en realidad es una esvástica en movimiento. Sí, es una cruz, pero es una esvástica en movimiento. La vemos fija en la esencia, porque la vemos linealmente en un plano. Nos sentimos la esencia. Lo vemos linealmente. Por eso en la conciencia es sensaciones, no observar. La observación vendrá después. Por eso cuando se observa, se contempla. Y si es contempla, es porque va hasta dentro de un templo. Con el templo. ¿Estamos? Con lo macro. La sensación. Claro. La sensación. Y el nivel es sutil. La sensación es de lo magnético. Te quiero decir. Claro, es el resultado de lo magnético. Claro. Por eso, a ver, en una justa parte, ¿no? Cuando hablaba de. Esta es una técnica de atracción y sustitución. Sí. Bueno, eso mismo te lo dice acá después de lo que es el concepto de la vida. No sé si está en la última fase o la idea anterior. Claro, dice la gloria. Está bien, porque la gloria de la vida. Claro, la gloria de la entrega. Reside en la. Mirá, reside en la consumación y en el surgimiento. Claro, que si yo recibo la gracia, la elaboro. Es una gloria. Recibirla, claro, la vida tiene esa gloria. Sí. Que es la consumación y el surgimiento. Y después para volver a salir. Esto mismo, claro, cuando el maestro. Es la liberación. Claro, es ahí está esa la gloria. El maestro, que acá te lo dice, pues mira. Por eso lo quería leer. Políticamente el ave fénix también, ¿viste? Sí, bueno, claro. Es el símbolo. La paloma. Claro. Sí, seguro. Ni siquiera... Buscalo, tranquilo. Sí. Nos hallamos al borde de la entrada en una nueva era de desarrollo científico debido al descubrimiento de la liberación de la energía del átomo, ¿no? Esto en el campo científico. Lo ponen de edad. Ni siquiera los científicos responsables de este descubrimiento tienen la menor idea de los efectos trascendentes y de este importante acontecimiento. Desde el ángulo de la materia y tema de este volumen, porque es la materia enferma, ¿no? Entendemos la materia periódica, el hombre periódico. De este bueno, se está erigiendo un lenguaje enteramente nuevo relacionado con la energía y la fuerza. La aplicación de este descubrimiento acerca del tratamiento de la enfermedad será en un futuro inmediato, desde el ángulo esotérico, considerado casi un milagro. Este descubrimiento de la liberación del átomo ha sido efectuado por la actividad del primer rayo en relación con el entrante séptimo rayo y tiene una análoga situación en la liberación del maestro en la quinta iniciación y entre paréntesis dice cuando la puerta de la tumba se abre violentamente y en el acto de morir y es los dos el maestro en la iniciación de la quinta y en el porque en la quinta la tumba es el cuerpo causal. Claro, rompes el cuerpo causal claro. Y pasás a la tríada, ¿verdad? Por eso se rompe el. Claro. Y bueno, que Jesús dijo: yo voy a romper el templo y lo voy a construir en tres días, que es el tiempo que está cuando sale de la tumba, alegóricamente. Y construye el templo otra vez. Bueno. Cuando la puerta de la tumba se abre violentamente y en el acto de morir. Cuando el alma aprisionada halla la liberación. A la luz de estos futuros acontecimientos científicos, estas antiguas técnicas, las que él dio de afirmación de rayo, serán mucho más claras y mientras tanto cualquier explicación de su verdadera importancia energética, entre comillas, no tendrá sentido. La nueva y verdadera terminología arrojará luz sobre antiguas fórmulas y con el tiempo verán lo mucho que podrá impartir al curador inteligente de esa nueva generación, lo que parece decepcionante, de ninguna utilidad o significado e innecesariamente abstruso. En este periodo intermedio entre el pasado y lo que está en camino, no es fácil para un maestro de sabiduría hablar o enseñar particularmente en conexión con el tema de curación. Y acá mirá, el cuerpo físico no es aún reconocido como unidad eléctrica. En principio. Su naturaleza, como energía atómica pura, no ha sido aún verificada. La realidad del cuerpo de energía, el vehículo etérico, no es reconocido actualmente en las enseñanzas de las modernas escuelas de medicina. Aunque se ha discutido su realidad, la naturaleza explosiva de la energía, cuando entra en contacto con la fuerza, o la del alma en relación con la sustancia, es totalmente desconocida o velada en el lenguaje místico. hasta que llegue el momento en que las nuevas fórmulas científicas y los nuevos acercamientos que han hecho posible el descubrimiento de la liberación de la energía del átomo sean más generalmente comprendidas y constituyan un tema familiar de discusión y de tratado. Claro, eso es para la formación y los modelos de la vida, pero no para el crecimiento de la conciencia, de la luz de la persona. Eso es porque hoy está el ciclotrón, ese que hace que choquen partículas, y ya eso cada vez partícula más chica, más chica, más chica, y sin embargo no me sirve para darse cuenta de crecer en niveles de conciencia que me va a permitir tener más amplitud de entendimiento, el darme cuenta del proceso que vivo, de las cosas como lo resuelvo, ¿Estamos? Estamos de acuerdo, pero eso es buscando de hace 100 años ese modelo de integración de la conciencia, que es donde nosotros nos movemos. O sea, si yo no escucho a este libro, ya aceptando de que la conciencia universal, que yo estoy focalizado dentro de esa conciencia universal, y que esa conciencia universal genere un espacio, un tiempo, un movimiento, cualidades, mente, astral, un mundo astral, todo eso es integrado en la conciencia, todos son los elementos con los que yo me voy a mover, y voy a estar nadando como un hombre que se fue al fondo de la pileta de 15 metros de profundidad y está saliendo para arriba porque quiere llegar a aspirar el oxígeno del aire, ¿no? Entonces, es como que va subiendo y fíjate que es muy alegórico esto, porque la presión va disminuyendo a medida que vos vas subiendo. Es como que cada vez estás más libre. Cuanto más profundo, más presión hay en la materia, en lo denso, está en el hueso, está en la piedra, está... hay que buscar de integrar para poder entender cuáles son los pasos que estos grandes seres con una devoción, eso sí que es una devoción, sin límite, tratan de que nosotros entendamos. Es como el maestro de la escuela cuando él es libre. La liberación de la energía es una función de unión, es una función de yoga. Y creo que este es el desafío para verlo. Porque está bueno eso. Porque no es que lastima la conciencia, no. No, bueno, hace eso subir, refería, por lo que vos hace estabas, la por lo que vos estabas comentando. Porque a veces, es decir, la liberación de la energía tiene una forma, digamos, conductora interna de conciencia. Pero no está basada está bien. Una cuestión de pasado. ¿Me entendés? No, porque no, la liberación de la energía es una expansión de vida. Sí, entonces, claro, vos podés partir de la vida con una retórica o método del pasado. Pero sí tiene un hilo conductor. ¿Me entendés? Tiene un hilo conductor de liberación. Cuando lleva todo. De la búsqueda de vida. Claro. Este es el concepto de la libertad y de la justicia. ¿Me entendés? Claro. Y que esto hace que a la inconsciencia de muchos sean elementos portadores de liberación de energía. Los pibes bomba. Claro, al no poder caminar en la vida. Los pibes bomba, las explosiones nucleares, los desafíos nucleares de los países que se arman, todo lleva a lo que es la liberación del hombre y de la energía. Es decir, porque yo, ay, qué loco, sí, ese loco, a ver, espera, no estoy justificando, pero sí, valores, no, son los colores que van unidos, son, es el producto de la liberación de la energía. Bueno, Bueno, con, si no, esa, perdón, pero sin ir más lejos, el volcán de Hawái. Y son todas expresiones. Son expresiones, pero estamos viendo la vida con la conciencia, claro, y en el hombre. Eso, eso también, porque estamos hablando de liberación de la energía. Eso es más mineral, digamos. Sí. Pero unirlo, pero hay que unirlo a la conciencia. Sí. ¿Qué van? ¿Separado la explosión? No. Yo lo hablé en forma separada. Pero ahora él está me está haciendo rectificar a mí. No, cuando se produce la explosión, aunque sea desde el punto de vista de Brahma, el creador, que es el que armó el escenario, como siempre digo, lleva consigo a la vida, al fotón lo arrastra. Claro, ahí, y como el fotón se atranca, sí, a veces, entonces esto lo libera. Y lo hace. Claro, el susuma, es decir, entre Lila y Pingala está el susuma. Claro, es interior de médula, es un interior, es la corriente. Claro. Claro, que es la corriente que unifica, a veces, es decir, que forma parte de la conciencia, pero no tiene conciencia de liberación, pero sí tiene en sí el germen de la liberación, porque es una muerte de vida, porque es una vida mayor. En la oscuridad, ¿entendés? Sí, señor, en la oscuridad siempre hay una partícula de luz que está esperando expresarse, y en la explosión se expresa. Porque se genera el cambio. Claro. Entonces la liberación de energía es una función de yoga de unión. Sí. Es yoga de unión. Porque eso cambia la observación de cómo uno puede ver de la parte lo que es liberación de energía. Claro. Porque la forma o la parte ven la liberación de energía como destrucción. Claro, pobre. Como destrucción. Y muchos lo interpretan como destrucción, pero si ellos realizan la destrucción, no somos quienes nosotros para jugarlo. Pero te quiero decir que la inversión del uso de la energía, ¿me entendés? La inversión del uso de la energía es que el que es portador de la liberación de energía nuclear se pueda considerar como un creador. Y ahí está. Que la liberación de la energía es la creación, es la vida, es parte de la vida en sí. ¿Entendés? Es decir, porque todo movimiento del hombre, y con eso uno, porque la mentalidad del hombre la tiene, que haya explosiones de volcanes, porque la mente maneja más que los minerales. ¿Está? Aunque sea la mente, y la mente maneja más que los sentidos y que la materia. Sí, claro. Claro. ¿Y acaso la enfermedad no es un producto de una liberación de energía encontrada? Claro. O destronada. Sí. O destronada. Sí. Que no se puede quedar atrás. Es porque el movimiento la va a llevar y la va a llevar y la va a llevar. Porque tenemos que tener que nada se queda quieto. Todo es un flujo y reflujo y reflujo y reflujo y reflujo. La gloria de la vida es la consumación y el surgimiento. Ahí está, esa es la expresión de hoy. Y esa es la liberación. Esa es la liberación. De la energía. Y después poner los ejemplos que vos quieras. En un montón. No, porque analizate en todos tus movimientos. Lo que pasa es que hoy nosotros estamos estudiando, no sabemos mucho de cómo es el cerebro, cómo es la enfermedad, pues esos son los primeros pasos del hombre. Sí, porque esa expresión va a servir todavía hasta para dentro de 500 años. Claro, sí. Y van a aparecer ramificaciones. Son semillas de la fórmula. Son después, semillas, claro. Después abrila esa semilla y vas a ver un árbol donde vas a ver la raíz, la rama, el flor, el fruto. Semillas en potencia. Y claro, o como el árbol este de la India, lo que llaman el árbol ese de baña. Pero también hasta los malos pensamientos, todo ese tipo de energía, en algún momento, o sea, se dispara, está ahí, esperando, ¿no? Claro, eso es lo que, a ver, que no nos damos cuenta. Y entre nosotros, eso es lo que siempre pensé para la Argentina en los momentos difíciles. Si todos los países que están alrededor de alguna manera caminan hacia un objetivo de calidad de vida, y la Argentina se iba quedando, se queda Venezuela. En algún momento la gracia del proceso le va a generar una explosión y un cambio, y lo va a sacar de eso, lo va a dejar medio retrasado, con dolor, con hambre, pero no lo va a dejar abandonado. La vida no te abandona, la vida no te abandona. Y la gloria de la vida, la consumación, la consumación y el resurgimiento. Y el resurgimiento. Claro, qué frase, maestro, te pasaste. Claro. Bueno, qué espectáculo. Bueno, cerramos la grabación y pasamos a la práctica, no, que de la oración y el mantra Om Namo. Bueno, 1:10, gracias.